Proverbios capítulo 13. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Capítulo 13, verso número 4. Vamos a predicar por el tema Algo más que el deseo. Algo más que el deseo. Proverbios capítulo 13, verso número 4. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Algo más que el deseo. Dele la mano al que está a su lado y dígaselo. Dígale: algo más que el deseo. Algo más que el deseo, dígaselo. Gloria a Dios. Algo más que el deseo. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche, hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Hijo amado, te damos gracias por tu palabra en el día de hoy. Gracias por tu presencia en nuestros medios. Te suplico, Padre mío, que me permitas predicar esta palabra con plena libertad en este lugar, en esta noche. Tu Espíritu Santo satura este lugar con su presencia de forma especial. Oh Dios eterno, Dios eterno, Dios eterno, tú conoces las necesidades del pueblo. Háblanos, Padre mío, conforme a nuestra necesidad. Todo aquello que no es tuyo sea quebrantado, sea roto, sea destruido. Todo poder de las tinieblas, Padre, en el día de hoy, ordenamos que se aparte de este lugar en esta hora, Dios mío. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Hijo amado, yo te pido, Señor, que sea hecho para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Amados hermanos, este mensaje el Señor me lo dio hace ya prácticamente un poco más de un año atrás. Yo me acuerdo que estaba predicando la palabra del Señor acá en los Estados Unidos y nos estábamos hospedando, mi esposa, mis hijos y yo, en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Y aquel día, o aquella noche, habíamos llegado de una de nuestras actividades y habíamos estado predicando acá en la ciudad de Nueva York. Y después que llegamos allá, ella y yo comenzamos a hablar sobre lo que Dios estaba haciendo en la campaña y al mismo tiempo nos envolvimos en la conversación, hablando sobre nuestras inquietudes espirituales, sobre las cosas que nosotros deseábamos hacer para el Señor. Por un momento hablaba ella, por otro momento hablaba yo, y así cada uno individualmente iba expresando las inquietudes y el deseo de hacer tantas cosas por el Señor. De momento, yo sentí claramente, mientras mi esposa hablaba, cuando el Espíritu Santo me gritó en la profundidad de mi corazón: mi siervo es algo más que el deseo. Y entonces le dije a mi esposa: Tita, el Señor me ha dicho que es algo más que el deseo. Pero dejé el asunto ahí. Después de eso nos fuimos a dormir. Y temprano en la mañana nos levantamos para orar. Cuando yo estaba orando nuevamente, vino aquella voz y me grita dentro de mi corazón: mi siervo, algo más que el deseo. Y entonces ya, como ya era la segunda ocasión, yo dije: aquí hay algo. Y le dije al Señor: Señor, si me quiere dar un mensaje para mi vida personal primero, y que después yo pueda compartirlo con tu pueblo, pues yo estoy aquí para recibir el mensaje. Y el Señor me dice: bueno, mi siervo, lo que pasa es que en mi pueblo hay muchas personas que, al igual que tú y tu esposa, también desean hacer muchísimas cosas para mí. Tú no eres el único, ella no es la única, que se sientan hablar de sus inquietudes espirituales. Como tú y como ella, hay miles de creyentes en toda la faz de la tierra que se pasan hablando de lo que desean hacer. Y me dice, el problema está que del deseo no pasan. Y me dijo, y es algo más que el deseo. El deseo es como una fuerza motivadora. Pero cuando se queda únicamente en el deseo, no se realiza absolutamente nada, ni tampoco aprovecha para nada. Y el Señor me dice, tú no sabes la cantidad de personas que siempre están prometiendo que van a hacer cosas que nunca hacen. Gloria al Señor. La cantidad de personas, mire, en ocasiones cuando se está despidiendo el año nuevo, o el año viejo, perdón, y recibiendo el nuevo, cuando se está despidiendo el año viejo y recibiendo el nuevo, que muchas congregaciones se reúnen para despedir el año, y a veces los hermanos toman parte en el altar y comienzan a hablar sobre las bendiciones que recibieron en ese año viejo y sobre sus propósitos para el año nuevo. Y en cuántas ocasiones no hay hermanos que comienzan a prometer desde el altar. Yo siempre me acuerdo cuando yo pastoreaba, y eso lo ve en cultos así de despedida de año, casi todos los pastores ven eso, personas que se paran a veces en el altar y dicen, hermano, la verdad es que en este año que pasó yo no hice todo lo que yo quise hacer, ni fui lo que yo quería hacer tampoco. Y yo sé que tal vez no hice casi nada para el Señor, pero hermano, yo deseo que en este nuevo año, o yo me propongo para este nuevo año, o en el nuevo año que entra, yo voy a visitar los hospitales, yo voy a hacer, y comienza a hablar de las muchas cosas que desean hacer para el nuevo año. Pero cuando llega la próxima despedida de año, llegan al altar con la misma historia. Del año pasado, nuevamente llegan a pedir perdón por las cosas que no hicieron y hablando de lo mucho que desean hacer. Y se van los meses y se van los años y la gente se pasa hablando de lo que desea hacer pero nunca lo hace. Y el Señor me decía, es algo más que el deseo. Y yo le digo al Señor, bueno, Señor, pues dame un texto de la palabra, algo que me sirva para yo predicar este mensaje. Entonces me dio el que yo le acabo de leer en esta noche. Y yo le dije al Señor, no, Señor, pero dame un texto más lindo que ese. Porque ese texto, a lo mejor cuando yo lo lea, a algunas personas no le va a gustar. Y el Señor me dice, pero es que yo quiero que tú prediques por ese texto, ese mensaje. Pero Señor, dame uno más lindo, porque fíjate que ahí dice, el alma del perezoso. Y usted sabe que perezoso en palabras puertorriqueñísimas es vago. Comienza a lavarlo desde ahora, porque si se calla, si se me calla tempranito, le aseguro que al final del mensaje no le sale ni una. Gloria a Dios. Señor, dame otro texto. Y el Señor me dijo, por ese. Yo dije, pues está bien, tú eres el que manda. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La Biblia habla mucho sobre la pereza, hermano. Hay personas que tienen lo que una hermana en cierta ocasión le llamó pereza espiritual. El nombre no lo di yo, lo dio ella. Un día que conversaba conmigo y me dijo, ay, hermano Naldo, yo tengo en mi vida como una pereza espiritual. Y yo le dije, pereza espiritual, ¿qué es eso, hermano? Yo nunca había escuchado una cosa como esa. Me dice, pues hermano, yo no sé, yo en mi vida espiritual estoy vaga. Yo deseo hacer las cosas, pero como que hay algo que no me sale de adentro. Y me quedo solamente con lo que yo deseo hacer, pero sin empezar a hacerlo. Y después me fui dando cuenta, hermano, que mucho habla la Biblia sobre la pereza. Lo primero que dice es que el alma del perezoso desea y nada alcanza. O sea que hay personas que se pasan deseando toda la vida y nunca reciben lo que ellos están deseando recibir. mas el alma de los diligentes, aleluya, sea bendito el Señor para siempre, será prosperada. Mire, la Biblia dice, en Proverbios, capítulo 19, verso 24, el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Y en el Proverbio 26, 15 dice, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a la boca. Así que ahí la Biblia nos habla de dos clases de perezosos. Escuche bien. Dos clases. Uno que mete su mano en el plato y ni tan siquiera su boca la llevará. Ese se pregunta que por qué Dios no habrá inventado una mejor forma de comer que no fuera levantando la mano de ahí teniéndose que llevársela a la boca. Y después nos presenta el otro clase de perezoso, que es el que mete su mano en el plato y se cansa de llevarla a la boca. Ese es el que todo comienza y nada lo termina. Como eso hay mucho, hermano. Gente que siempre está empezando cosas y nada las termina. Ya, bueno, ya la gente hasta los conoce. Cuando comienzan algo, la gente lo que se pregunta es cuánto tiempo va a durar. En ningún trabajo está más de un mes. Si puede. En cuestión, mire, en cuestión de 6 meses, ha conocido ya 12 trabajos diferentes. Y los 12 se los dio el Señor. Santo. Y aparece, oye, le pedí a Dios un trabajo y tal y como se lo pedí, Dios me lo dio. Y a las 3 semanas, ay, yo no me siento bien ahí, yo lo voy a dejar. Y por más que usted lo aconseje, lo deja. Y a las 3 semanas lo dejó. Y busca otro y dice, oye, ahora sí que Dios me dio un trabajo bueno. Y a las 2 semanas ya está desanimado de nuevo. Ay, yo no sé. Este trabajo como que no me gusta, yo lo voy a dejar. Y al mes consigue otro trabajo. Y se lo digo, que el que es así, todo comienza y nada lo termina, hermano. Comienza las cosas con un ímpetu tremendo, oiga, me parece que se va a quedar con el trabajo. Hasta el jefe le coge miedo, dice, si este sigue así, se queda con el puesto mío. Y a las 3 semanas el jefe dice, si este sigue así, pronto lo botan. Gloria a Dios en el día de hoy. En la primera semana todo el mundo le tenía miedo, todo el mundo se estaba protegiendo de él. Oye, si sigue así me quita el puesto. Y a las 3 semanas ya todo el mundo decía, déjalo que se lo botan pronto. Perezoso. Todo lo comienza, nada lo termina. Es semejante al hombre que un día le dice a la esposa, voy a pintar la cocina. Y la mujer dice, gloria a Dios. Tanto tiempo pidiéndole a Dios por esto. Por fin el Señor me ha escuchado, dice la mujer. Y comienza a pintar la cocina. Y pinta la primera pared. Y pinta la otra pared. Y cuando lleva por la tercera pared, de momento le da sed. Y abandona la brocha por un momento para tomarse un vaso de agua. Y entonces de ahí le dice a ella, prepárame un sándwichito. Y ya ella está temblando, ¿eh? Y le dice, pero termina la pared primero y te lo comes. Pero no, prepáramelo adelante. Y ahí va el sándwichito. Después dice, yo me voy a recostar un poco y termino ahorita. Y ya lleva 4 años la mujer esperando que termine de pintar la última pared. Todo lo comienza y nada lo termina. Alabe. Si puede, santo Jehová, alabado sea Dios. En esta hora, aleluya. Todo lo comienza y nada lo termina. Sea bendito el Señor para siempre en el día de hoy. Es como aquel que, óigame, es como aquel que viene donde el pastor y le dice al pastor: pastor, yo quiero visitar los hospitales. Deme un grupo de hermanos porque yo voy a visitar los hospitales. Óigame, el pastor contento. Y coge y le dice el pastor: bueno, pues está bien, mire, llévese estos 5 hermanos con usted. Le pone 5 hermanos en las manos a visitar los hospitales. Y allá buscaron un montón de tratados. No, pastor, pero tiene que comprar tratado. ¡Aleluya! Pastor dice: bueno, ¿como cuántos tratados? Bueno, hermano, ¿usted sabe cuántos hospitales hay en esta ciudad? Cómprese 10.000, 15.000, 20.000 tratados. Y esto, olvídese. Pastor dice: bueno, vamos a comprarle, vamos a comprar 50.000 tratados aquí. Porque con el ímpetu que tiene esta persona, olvídese que esto, si le compro 20.000, en 2 días se le van. Y a las 3 semanas, el pastor pasa por el lado de los tratados y ve que están allí todavía. Y le pregunta: ¿y qué? ¿Cómo va la visita a los hospitales? ¡Ah, ya no vamos más! Después, a los poquitos días, viene la misma persona y le dice: pastor, yo quiero ahora un grupo para visitar las cárceles. Y el pastor dice desde el altar: bueno, hermano, aquí tenemos al hermano fulano de tal que está bien motivado con un deseo grandísimo de visitar cárceles. ¿Cuántos hermanos están dispuestos a ir a visitar las cárceles con él? Y los hermanos levantan la mano: yo voy. Y se levanta un grupo como de 10 para visitar las cárceles. A las 2 semanas el pastor le pregunta: ¿y qué, hermano? ¿Cómo van las visitas a las cárceles? No, ya no vamos más. Oiga, hoy sí que está en serio. Este sí que parece que le está cayendo. Gloria a Dios en el día de hoy. Alábelo aunque le caiga. Pastor, yo quiero guiar la guagua de la iglesia. Pues tenga, hermano, guíela. Y a las 3 semanas: pastor, no la guío más. Santo Jehová. Y aparece otro: yo tengo el deseo de ser maestro de escuela dominical. Bueno, hermana, le vamos a dar la oportunidad. Al mes y medio: pastor, búsquese otra. Usted no sabe la cantidad de personas que hay en la iglesia que meten su mano en el plato y se cansan de llevarla a la boca. Alabado sea Dios en el día de hoy. Que todo lo comienzan, pero que nada lo terminan. ¿Sabe usted qué más dice la Biblia sobre el perezoso? Dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. O sea, el perezoso es una persona que desea muchas cosas, pero desea alcanzarlas sin pasar trabajo. El perezoso es el tipo de persona que quiere trabajar en una oficina sin estudiar. Alaba. ¿Eh? Es el tipo de persona que quiere, mire, que vea una persona con un carro nuevo y está y se sienta: ay, cuánto yo desearía tener un carro así. La Biblia dice que el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Él le gustaría tener un carro así, pero no le gustaría pasar tanto trabajo como pasó ese para conseguirlo. Y si ve que alguien tiene una casa bonita: ay, cuánto yo desearía tener una casa así tan bonita. Pero cuando sabe que aquel tiene que trabajar 8 horas diarias para pagar la casa bonita que tiene, él dice: ve, te das cuenta, eso es lo que no me gusta. Mira cómo le tiene que matar para pagar esa casa. Gloria a Dios para siempre. El deseo del perezoso lo mata, dice la Biblia, porque sus manos no quieren trabajar. ¿Sabe usted qué más dice la Biblia sobre el perezoso? Dice la Biblia en Proverbio 26:14: como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Usted sabe, esas puertas que son puertas de vaivén, puertas que vienen y van. Pues la Biblia dice que como la puerta de vaivén, como la puerta da vuelta sobre sus quicios, como la puerta va y viene, Así el perezoso va y viene, pero en la cama. Ese es ese tipo de hombre que le dice a la mujer, mira, mañana levántame a las 5 de la madrugada que voy a salir a buscar trabajo. La mujer de la alegría que tiene llama a un montón de personas por teléfono y dice, ya Dios me contestó la petición. Por fin voy a dejar de vivir de welfare, mi marido va a buscar trabajo. Si puede, si puede. Si no, trape. Alabado sea Dios en esta hora. Y al otro día a las 5 de la madrugada, va y lo mueve en la cama. Pero no responde. Lo estremece bien estremecido. Y nada. Vuelve y lo mueve. Pero nada. Hasta que al final logra estremecerlo un poco y le dice, ¿qué pasa? Y ella le dice, mira, mi hijo, ¿no te acuerdas? ¿De qué? Me dijiste que te levantara a las 5, que ibas a buscar trabajo. Chica, estate quieta, que la fábrica la abren a las 8. Gloria a Dios. A las 7 se vaya para trabajar y todavía está el tirado ahí. A las 6 llega ella del trabajo y le pregunta, ¿saliste a buscar trabajo? Y le dice, sí, pero no encontré seguro. Lo que no le dice es que se fue después de las 4, cuando ya la fábrica estaba cerrada. Perezoso. Por eso es que las muchachas tienen que ver bien con quién es que se van a casar. ¿Ah? Porque hay muchachas que de lo único que se enamoran en la iglesia es de la cara. Viene un muchacho y se convierte en la iglesia, óigame, a veces el mismo día que se convierte lo tasan de arriba abajo. Si puede. Y lo mira y dice, ay, pero qué cara linda, con una cara así me casaría yo. No están pendientes si un hombre de trabajo no es de trabajo, no, es la cara, ay, pero qué cara. Lo que tanto yo había estado esperando acaba de llegar a la iglesia. Mire, y hay algunas que hasta le caen atrás. Y hasta papelitos se mandan a veces dentro de las iglesias también. Y carteros, hay hasta carteros en las iglesias que llevan mensajes. De eso le puedo yo hablar muchísimo hoy, pero lo que pasa es que este mensaje no es ese. Yo tengo un mensaje que habla sobre eso. Me invita para otra campaña para traérselo a los jóvenes ese mensaje. Gloria a Dios en esta hora, aleluya. ¿Ah? Y llega el momento, óigame, en que logra que la cara linda caiga en la red. Y viene al altar y se casa con la cara linda. Y después de la luna de miel, la cara linda, ella no sabía que esa cara era tan linda de lo mucho que descansaba en la almohada. A las 11 de la mañana todavía la cara no se quiere levantar de ahí. Y ella pasando la escoba y pasando el mapa y él todavía tirado ahí. Y llega el momento en que le da un enojo tan y tan grande a ella que tiene deseo ya de darle con el mapa por la cara. Óigame, y no hay nada de comer en la casa. Y la mujer chacha ya está desesperada porque el hombre no, óigame, es que no busca nada, no busca un centavo. Todo es necesidad. Y ella dice, ay, no hay nada de comer en la casa, ¿qué como? Cómete la cara, ¿no te gustaba tanto, mija? Alaba. No es con cara linda nada más que se mantiene una casa. ¿Ah? A veces hay muchachos que vienen a estar enamorando a la muchacha y la muchacha, óigame, en vez de mirarlo bien, ve acá, mijo, ¿qué es lo que tú me ofreces a mí? ¿De qué vamos a vivir? Si desde que tú estás en la iglesia nunca te has buscado un trabajo. Hoy no salen alabanzas, salen algunas sonrisas, pero forzadas. Gloria a Dios en esta hora. Aleluya. ¿Eh? Miren, muchachos que le dicen, no te preocupes, vivimos del welfare. Y hay hasta muchachas que están dispuestas a someterse a eso. ¿Eh? perezoso. Pero eso no es nada si hay muchachos que también de los que se enamoran en la iglesia, de la cara y el cuerpo. ¿Sí? Cara y cuerpo, y después que ven la cara y ven el cuerpo y dicen, esa es la que yo quiero para casarme. Ellos no le preguntan, ellos no se preocupan por averiguar si plancha, si cocina, si lava los platos. Ten cuidado, mijo, no vaya a ser que te toque los lavar los platos a ti, porque ella no quiere que se le partan las uñas. ¿Eh? Y cuando salgas por la mañana para el trabajo, encuentres una montaña de platos sin lavar. Y cuando llegues por la tarde, todavía la encuentres ahí. Y a las 8 de la noche, todavía la montaña de platos está ahí. ¿Mm? Y cuando salgas de la luna de miel y llegas a tu casa, y le digas a ella, ¿qué comemos hoy? Y ella te diga, vámonos al Burger King. Pero tú, como estás de luna de miel, te la llevas para el Burger King. Dice, ¿verdad? Estamos de luna de miel, vamos a llevarla para el Burger King. Está bien, vamos. Y al otro día le dice, ¿y qué, hijo? ¿Y qué comemos? Vámonos para el McDonald's. Y tú te quedas calladito y dices, bueno, ¿verdad? Como estamos de luna de miel, vamos a llevarla al McDonald's. Está bien, vamos para el McDonald's. Y en tu mente dice, hamburger dos días cogido. Y cuando sales del McDonald's dice, déjame entrar por lo menos a un supermercado, y entras a un supermercado y te compras bistec y arroz y lo llevas a tu casa pensando tú que al otro día eso es lo que vas a encontrar en la casa. Y cuando llegas al otro día le dices, ¿qué comemos hoy? Y ella te dice, vamos para allá a ver si comemos pollo, ajo chino. Y al final ya la luna de miel como que ya no es miel. Porque tú sientes que para que sea miel le hace falta un poquito de bistec. Y un día llega y le dice, mira, pero ven acá, espérate. ¿Qué es esto? ¿Tú no sabes cocinar? No, yo no cocino. Ah, pero tú no me dijiste eso antes de casarnos. Tú tampoco lo preguntaste. ¡Alaba! ¿Qué va a preguntar si estaba pendiente a la cara y al cuerpo? Pero con cara y cuerpo nada más no se mitiga el hambre. Alabados sean los para siempre. Hay que dejar de ser perezoso. La Biblia dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Alabados a Dios en esta hora. Esto es algo más que el deseo, hermano. Yo estoy bien seguro que los discípulos de Cristo, cuando vieron a Jesucristo levantado entre los muertos, y Cristo se apareció entre ellos, estoy 100% seguro que los discípulos tenían el deseo de salir a las calles de Jerusalén a predicar, a gritarle a todo el mundo que habían comido con Él, que se habían sentado con Él a la mesa, que habían compartido con Él, que lo habían visto, que Cristo había hablado con ellos y que ellos también habían hablado con Cristo. Sea bendito el Señor para siempre. Pero cuando Cristo fue a ascender al cielo, Cristo sabía el deseo que ellos tenían de predicar. Cristo sabía el deseo que ellos tenían de decirle a otros que lo habían visto y que su maestro se había levantado de entre los muertos. Oh, pero cuando Cristo fue a subir al cielo, Cristo le dijo, ahora váyanse. Váyanse a Jerusalén y asiéntense allí, esperen allí hasta que descienda sobre ustedes la promesa que yo les hablé y les dije que mis padres le enviaría, porque de aquí a no muchos días vosotros seréis bautizados y vosotros recibiréis poder. Y entonces le dijo, y cuando haya venido el Espíritu de Dios sobre ustedes, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Alabado sea Dios en el día de hoy. Cristo sabía que ellos tenían el deseo, pero también sabía que el deseo que ellos tenían de predicar la palabra sin el poder del Espíritu Santo no podía llevarlos a ellos a ser mensajeros realmente de la talla que Dios quería, aleluya, levantar en cada uno de ellos. Así que aunque ellos tenían el deseo de predicar y tenían el deseo de lanzarse a las calles de Jerusalén, primero tenían que esperar a ser llenos del poder y del Espíritu Santo, porque esto es algo más que el deseo de predicar. Hay gente que a veces desean ser ministro, pero uno no es ministro solamente porque desee serlo. Para ser un ministro hace falta algo más que el deseo. Para ser ministro, primero, amados hermanos, hay que tener el llamado de Dios. Si no hay llamado, no hay ministerio. Hay personas que a veces quieren tener un ministerio. A veces algunos dicen, bueno, yo quiero ser pastor. Tienen dinero, tienen buen trabajo y dicen, bueno, yo me voy a alquilar un local y voy a levantar una iglesia. Se alquilan un local, lo arreglan, comienzan a predicar la palabra y como la palabra no torna atrás vacía, almas se convierten y ya hay que son pastores. Pero un día de esto viene el diablo y da cuatro cantazos. Y eso era lo que no se esperaba, los cuatro cantazos. Es que hay gente que a veces ven que el pastor se para en el altar con una sonrisa, ¿verdad? No saben que a veces uno tiene que ser, óigame, hacer el papel del payaso, riendo a veces mientras el corazón está llorando, para motivar a una iglesia a buscar y a servir a Dios. En cuántas ocasiones cuando yo pastoreaba en medio de las pruebas más terribles, tenía que coger aquel micrófono para motivar a otro, cuando yo necesitaba que otro me diera mi motivación, sea bendito Dios en el día de hoy. Y había veces que le decía a mi esposa, bueno, yo no puedo dejarle ver a los hermanos cómo es que yo me siento, aquí hay que pararse en el altar, hay que predicar, hay que reír, hay que cantar. Y nadie tal vez se daba cuenta de lo que pasaba. Bueno, en una ocasión, una hermana de la iglesia estaba pasando por una prueba, y yo voy a visitarle y le digo, hermana, la Biblia dice regocijado en el Señor, siempre otra vez os digo regocijado. Y me dice, sí, seguro, para usted es fácil decirme a mí que me regocije, porque como usted nunca pasa por prueba y siempre se está riendo allá arriba en el altar. Entonces ella entendía que porque yo siempre me estaba riendo en el altar, era porque yo no pasaba por prueba. Y hermanita, entonces porque yo siempre me estoy riendo en el altar, es que yo nunca paso por prueba. Sea bendito Dios en el día de hoy. No, hermanita, lo que pasa es que tal vez yo he aprendido algo que usted también necesita aprender. Que aunque aún en medio de la prueba, cuando se tiene a Cristo en el corazón, todavía se puede sonreír. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Pero hay personas, amados hermanos, que en muchísimas ocasiones contemplan a un pastor y dicen, yo me gustaría ser pastor. Mira cómo está ese ahí en el altar, mandando, dando órdenes. Eso es lo que yo quiero hacer. Alquilan un local y allá se ponen que quieren ser pastores. Levantan una iglesia y a los 4 meses el diablo viene y comienza a darle con todo lo que tiene. Algunos se han descajeado. Otros han cejado la iglesia y los hermanos se han desparramado. Otros hermanos se han enfriado y se han ido a sentar a un templo para nunca más levantarse a hacer nada por el Señor porque se sienten frustrados por el fracaso que han tenido en su vida. Hay otros que dicen, yo quiero ser evangelista, porque qué bueno es ser evangelista. Mira, uno predica aquí, uno predica allá, caminando para allá. Mira, eso es bien bueno. Yo quiero ser evangelista. Buscan un nombre para el ministerio, lo incorporan, ya tienen la incorporación, se preparan un mensaje. Mire, yo conocí a un evangelista que lo único que tenía era un mensaje, más nada. Donde quiera que iba a predicar el mismo mensaje. Era lo único que tenía. Entonces cuando un pastor le decía, vamos a dar una campaña de 3 días, le decía, bueno hermano, vamos a estar primero un día, y después cuando Dios nos diga, estamos más de un día. Pero nada, era que solamente tenía uno. Pero terminó descarriado el pobre. ¿Por qué? Porque realmente no había llamado, hermano. Y esto no es una cuestión de que usted desee ser un ministro. No es cuestión de que usted desee ser un evangelista. O que usted desee ser un misionero. Hay quienes desean ser misioneros. Y hasta dicen que Dios los llamó, que se van para allá, para la India, para el Perú, para África. Y los despiden y todo, y se van para allá. Y a veces antes del mes ya viraron para atrás dejotados. Porque no es que usted desee ser un misionero. Es que, amados hermanos, como dice, el tema de esta noche es algo más que el deseo. Yo puedo desear ser un pastor, desear ser un evangelista, desear ser un misionero. Eso no es malo. El asunto está en que para ser un pastor, evangelista, misionero, un hombre con un llamado de Dios, aleluya, un hombre que predique la palabra en cualquier otro lugar, hace falta algo más que el deseo. Hace falta el llamado directo del cielo, que Dios realmente te separe para lo que tú quieres hacer. Alabado sea Dios en esta hora. Y si Dios no ha hablado todavía, quédate donde estás. Si Dios no te ha hablado, quédate donde estás. Una hermana me llamó estos días. Supuestamente tiene un ministerio y muchísimas personas le han hablado sobre el ministerio que tiene. La primera pregunta que le hice fue: hermana, ¿y qué dice su pastor sobre lo que usted tiene? Me dice: bueno, la verdad es que no está muy de acuerdo con esto. Ah, pues mire, hermana, le aconsejo que la última señal que usted le ponga a Dios sea su pastor, al que no está de acuerdo. Pero hermano, le digo: no, hermana, ponga a su pastor. ¿Usted cree que Dios habla? ¿Seguro que creo que Dios habla? Ah, pues ¿por qué no le pone una señal difícil? Su pastor no está de acuerdo. Y es el hombre que Dios ha puesto delante de usted para pastorearle, le dije. El que tiene que velar por su alma. Pues el hombre al que Dios le debe revelar que realmente tiene un ministerio para usted. Dígale a Dios: si hay un ministerio para mí, confírmalo con mi pastor. Y le dije: mira, hermana, el pastor de la iglesia a la que yo me levanté era un hombre estricto, fuerte. Y para que usted entienda lo que le quiero decir, escuche bien. En una ocasión yo tuve una visión. En aquella visión me vi predicando en un templo que yo no sabía dónde era el templo, pero en la visión me mostraron cuál era el templo y hasta dónde quedaba el templo. Me fui hasta aquel pueblo para ver si realmente ese templo existía. Llegué allí. Cuando llegué allí estaba abierto, entré. Habían unos hermanos preparando un culto especial. Y estaban hablando de que para ese culto especial les gustaría invitar al hermano Arnaldo Toje. Cuando yo entré por la puerta. Se pusieron contentos, alabaron a Dios, gritaron. Algunos hablaron lengua. ¡Ay, hermano, pero qué bendición! Y yo les: bueno, a mí, yo en visión me mostraron esta iglesia, pero yo no conocía esto, vine aquí a ver. Hermano, ¿va a venir? Le dije: solamente falta una cosa, le dije, yo tengo un pastor. Para aquel tiempo todavía yo no estaba pastoreando, estaba comenzando los caminos en el Señor, tal vez tendría algunos 3 o 4 meses de convertido, y le dije: si mi pastor dice que venga, yo vengo. Pero usted no dice que Dios se lo mostró en visión. Le dije: sí, Dios me lo mostró en visión. Pero en la palabra me muestra que tengo que someterme a mi pastor. Mi visión no se va por encima de la palabra, de lo que Dios dice en su palabra. Hay gente que tiene visiones y sueños, y las visiones y los sueños se le va por encima de lo que Dios dice en su palabra. Cuando fui donde el pastor me dijo que no podía ir. Yo no le volví a mencionar nada más a mi pastor. Sencillamente me iba a las rodillas y le decía al Señor: si esta predicación es tuya, díselo a mi pastor. Si la visión que tuve es tuya, díselo a mi pastor. Hermano, no le mencioné nada más. Y pasado más de un mes, cuando ya se acercaba la fecha de aquella predicación, mi pastor me llama. Me dice: Arnaldo, ¿qué tú hiciste con aquella invitación que te hicieron? Le dije: bueno, hermano, yo no he hecho nada, ni tan siquiera la he aceptado todavía. Porque usted me dijo a mí que no. Y me dijo: está bien, Dios me habló. Vete, llámalo y dile que sí, sea bendito Señor para siempre. Si algo es de Dios, Dios hablará. Y hay personas que dicen: no, pero es que mi pastor, mire que si esto, olvídese que si algo es de Dios, no hay nadie que se vaya por encima de Dios. ¿O usted cree que su pastor se podrá ir por encima de Dios? No se podrá ir por encima de Dios. Si es de Dios, Dios le hablará y él acatará. Él tendrá que aceptar lo que es de Dios. Alabado sea el Señor para siempre en esta hora. Esto es algo más que el deseo, hermano. Cuando uno tiene el deseo, debe de tener también la obediencia. Obediencia a Dios, a la palabra y a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Alabado sea Dios en el día de hoy. Shalom, Hashenda, Lama, Sohalita, Siva. Los israelitas deseaban entrar en Canaán. Por 400 años estuvieron orando porque querían entrar en Canaán. Dios les habla a Moisés, y le dice a Moisés: yo he escuchado el clamor de mi pueblo que está en Egipto, por tanto he descendido para libertarle. Dios los saca de Egipto para llevarlos hasta la tierra prometida. Y cuando el Señor los lleva prácticamente frente a la tierra prometida, y llega el momento de entrar a la tierra prometida, que ellos deseaban entrar allí, que deseaban entrar allí. Cuando llega el momento de entrar allí, entonces, amados hermanos, mandan los espías. Revuelven los espías para atrás. Dos dicen, la tierra es tierra de bendición, es tierra de abundancia. Pero los otros diez, entonces dicen, sea bendito el Señor para siempre, es tierra de gigantes, es tierra que traga a sus moradores, es tierra, sea bendito el Señor para siempre, en la cual nosotros no podemos entrar. Sus ciudades son amuralladas, y comienzan aquellas personas a hablar mal de aquella tierra, y entonces el pueblo comienza a llorar, y deciden no entrar a la tierra prometida. Mire usted qué cosa. Tenían el deseo de entrar, pero a la hora de entrar no entraron por miedo. No entraron porque usted sabe qué fue lo que les faltó. Les faltó fe. Tenían el deseo, pero cuando oyeron hablar de gigantes, oyeron hablar de ciudades amuralladas, entonces ya el deseo fue echado a un lado. Ahora el temor los alcanzó. Los israelitas estuvieron 40 años en el desierto y sus cuerpos cayeron postrados en el desierto, porque a la hora de entrar a la tierra prometida les hizo falta algo más que el deseo. Les hizo falta la fe para creer que el Dios que había abierto el Mar Rojo podía destruir a los gigantes y derribar las ciudades amuralladas. Alabado sea Dios en el día de hoy. Hay mucha gente que desean salvarse. Mira, hay un montón de pecadores que desean salvarse. Hoy en día, prácticamente todo el mundo se llama cristiano. Todo el mundo. Y prácticamente en todas las religiones la gente hoy en día carga con una Biblia. Antes no. Pero hoy en día sí. Y todo el mundo dice que es cristiano. Y es esto. Dos o tres que no quieren aceptar la realidad por ahí, usted le pregunta a una persona si desea entrar al cielo y dice que sí, que desea entrar al cielo. Y todo el mundo desea salvarse, pero para salvarse hace falta algo más que el deseo. Porque si yo quiero ir a Cuamo en Puerto Rico, yo necesito algo más que el deseo de ir a Cuamo. Si yo quiero ir a Cuamo y tomo la carretera que me lleva a Ponce, y voy caminando por la carretera que lleva a Ponce, y mientras voy en ese trayecto de carretera, digo, ay, cuánto deseo llegar a Cuamo. Ay, Señor, ya debo de estar llegando a Cuamo. Me deben de faltar minutitos ya para entrar al pueblo de Cuamo. Y cuando voy llegando allá, encuentro un letrero que dice, bienvenidos a Ponce. Por más que yo desee llegar a Cuamo, si tomo la carretera que me lleva a Ponce, voy a llegar a Ponce. Así que el que desea llegar al cielo, más le vale que se vaya por el camino que lleva al cielo. Y Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Alabe a su Dios en esta hora. Gloria al Señor para siempre. Es algo más que el deseo. Usted puede desear ir al cielo. Pero si usted quiere ir al cielo, a través de San Juan, usted no va a ir al cielo. San Pedro, tampoco va a ir al cielo. A través de María, tampoco va a llegar al cielo, aunque usted le están enseñando que sí, la Biblia enseña que no. Porque la Biblia enseña que solamente hubo uno que murió por usted en la cruz del Calvario. Solamente hubo uno que derramó la sangre por usted en la cruz del Calvario. Y usted sabe que cuando llega la Semana Santa, esa semana que tanta gente celebra, porque hay gente que durante el año no va ni tan siquiera a la iglesia, sino solamente la Semana Santa. Y algunos que ni tan siquiera van en la semana, sino que solamente van el Viernes Santo. Pero en esa semana que todo el mundo se vuelve religioso, y presentan hasta películas por la televisión de la muerte y pasión de quién. ¿La muerte y pasión de quién? ¿De quién? ¿De Cristo? La muerte y pasión de Cristo no es la muerte y pasión de Pedro. Tampoco presentan la muerte y pasión de Juan. Tampoco presentan la muerte y pasión de María. La muerte y pasión de Cristo. Porque según la Biblia, Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Alabado sea Dios en esta hora. Y si usted desea entrar al cielo, no trate de entrar al cielo a través de María, porque no va a entrar. Aunque desee, no va a entrar. Si quiere entrar al cielo, no trate de entrar al cielo a través de Pedro, porque no va a entrar. Aunque usted desee, no va a entrar al cielo a través de Pedro. Si quiere entrar al cielo, no trate de entrar al cielo a través de ninguna otra persona, porque no entrará. Solamente hay un camino para entrar al cielo. Y para entrar al cielo, hace falta algo más que el deseo. Hay que recibir a Cristo y permitir que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Alabado sea Dios en el día de hoy. Algo más que el deseo. En una ocasión había unos hombres con el deseo de reprender demonios. Pero para reprender demonios hace falta algo más que el deseo. A veces hay gente que quiere reprender demonios porque tienen el deseo. Y estos hombres, los hijos de un tal Siba, tenían el deseo de reprender demonios. Ellos comenzaron a hablar. Habían visto un hombre que se llamaba Pablo. Oye, ¿viste qué fácil Pablo los echa fuera? Sí, sí, lo vi, facilito. Lo único que le dice es en el nombre de Jesús. Y se van rápido, rápido se van. Y otro dijo, yo tengo el deseo de echar fuera demonios. Y el otro dijo, yo también lo tengo. Y el otro, yo también. Y resulta ser que todos los hermanos estaban de acuerdo en que tenían el mismo deseo, toditos deseaban lo mismo, echar fuera un demonio. Y dijeron, bueno, pues si tú tienes el deseo, este tiene el deseo, yo tengo el deseo, y todos sabemos cómo hacerlo. Lo único que hay que hacer es decirle en el nombre de Jesús, tal y como lo dice Pablo, pues vamos a buscar un endemoniado. Porque para echar fuera un demonio lo que hay que hacer es buscar uno que esté endemoniado. Y salieron a buscar un endemoniado. Y se encontraron con el endemoniado. Lo único que tenía era uno. Uno nada más tenía. Uno nada más. Vinieron hasta donde estaba él. Lo miraron y dijeron, mira, con el deseo que nosotros tenemos de echar fuera demonios, este demonio se va rápido, tú sabes. Vamos a gritarle, vamos a gritarle. Y comenzaron a gritarle. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, demonio, ¡fuera! Nada. Pero si así mismo es que lo dice Pablo. Bueno, a lo mejor tiene que ser que hay que gritarle más duro. Hay quienes se creen que los demonios salen con los gritos, ¿no? Hay que gritarle más duro, ¿eh? ¡Demonio! En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¡fuera! El endemoniado los miraba a todos y se quedaba igual, igualito. Ya ellos estaban medio nerviosos, ¿ves? Sí, pero ¿qué pasa? Vamos de nuevo, porque casi mismo y tenemos el deseo, tiene que irse. ¡Demonio! En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¡fuera! Y el demonio los miró y les habló. Y le dijo a Jesús, lo conozco. A Pablo, también lo conozco. ¿Y ustedes, quiénes son? Y dice la Biblia que los cogió a palo. Y ellos adelante y el demonio atrás, a palo con ellos. Y ellos adelante y el demonio atrás, fuapi, fuapi, fuapi, y a palo con ellos, hermano, porque para echar fuera un demonio hace falta algo más que el deseo, hace falta tener a corazón a Cristo y el poder del Espíritu de Dios, que es el que quebranta y rompe los yugos del diablo. Alabado sea Dios en esta hora. Poder satánico se va ante la unción del Espíritu Santo. La Biblia dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Ah? En una ocasión, en un sitio, había una persona que cayó endemoniada, una hermana. Y se levanta un hermano de esos hermanos ligeros que hay en la iglesia. Y vino corriendo rápido donde estaba la hermana y le puso la mano encima y le dice, ¡fuera, fuera! Y aquel demonio lo miró así, sacó la mano así, lo agarró por aquí, se lo acercó así para encima y le dice, ¿qué tú vienes a echarme fuera si tú eres más diablo que yo? ¡Fua! Lo tiró para allá. Ah, porque es que hay gente que se cree que el diablo no los conoce. Porque tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Porque parece que son cristianos, pero por dentro están llenos de huesos secos y de podredumbre. Alabado sea Dios en esta hora. Y el diablo los conoce. Y para echar fuera un demonio, hace falta algo más que el deseo. Hay que tener una vida santa ante la presencia de Dios. Una vida limpia para quebrantar los yugos del diablo. Shalaya, shakalama, shenda, saya, basira. Para echar fuera un demonio hay que tener la dirección de Dios. Usted no sabe que hay demonios que no se van de la gente, no porque Dios no los quiere echar fuera, sino porque la gente misma no quiere que se vayan. En una ocasión, en una actividad que yo predicaba, cayó una muchacha bien endemoniada del piso, un montón de oficiales encima de ella reprendiendo los demonios. Le digo al Señor, ¿qué hago? A mí me tocaba predicar, eso fue antes de la predicación. Y el Señor me dijo, mira, ella está en adulterio. No quiere abandonar al hombre con el que sale, y mientras no rompa con su pecado, el demonio no se irá de ella por más que le grite. No te metas en eso. Prediqué la palabra, hice el llamado, y al final del llamado, como no pudieron echárselo fuera, entonces vinieron y me la trajeron a mí. Esperaban que yo rapidito le pusiera la mano encima y que cayera para afuera echando demonios. Entonces yo cogí y le puse la mano encima y le dije al demonio, demonio, suelta la mente de esta muchacha porque quiero hablar con ella ahora en el nombre de Jesús. ¡Fuap! Rápido la mente de la muchacha fue suelta. Le digo, el Señor me dijo, se lo hablé así, ellos la trajeron. Yo le dije lo que Dios me dijo, que tú estás en adulterio, ¿cierto o falso? Y con la cabeza me dijo que era cierto. Le digo, el Señor te liberta si tú quieres romper con ese pecado ahora mismo. ¿Quieres separarte de ese hombre con el cual tú estás fornicando y adulterando? Me dijo con la cabeza que no. Le dijo que te puedes sentar. ¿Para qué voy a pasar trabajo si la persona misma no quiere romper con el diablo, hermano? Hay personas que no son libres porque ellas no quieren quebrantar el yugo que sobre de ellos hay. Hay gente que no son libres porque les gusta lo que están haciendo. Hay gente que no son libres porque viven vidas carnales y la carne se agrada del pecado que está cometiendo. Sea bendito Dios en esta hora. Entonces, para echar fuera un demonio hace falta la dirección del Espíritu Santo, hermano. Porque si no hay dirección del Espíritu de Dios, uno pasa una vergüenza. Como le pasó en cierta ocasión a unos hermanos que querían echarle fuera un demonio, una persona que estaba en demonía. Y allá fueron y buscaron a la persona y se lo llevaron a un sitio aparte y comenzaron a reprender el demonio y a reprender el demonio y demonio fuera y fuera y el demonio no se iba y a las 2 de la madrugada todavía estaban ahí, ya la corbata se la habían quitado, sudando la gota gorda, hermano, y el demonio no se iba y no se iba. Aleluya. Y entonces de momento uno, el que más fuerza estaba haciendo para echar fuera el demonio, le dice al otro, mira, vete y tráeme una CBN, que tengo 6. El demonio le dice, a mí me trajo una Coca-Cola. Bendito sea Dios en el día de hoy. Pasando vergüenza, hermano, el demonio no se reprende así. Uno tiene que tener dirección de Dios para qué es lo que está haciendo. Si Dios los hubiera mandado a meterse en aquello, no hubieran pasado por aquello. Porque cuando el hombre es dirigido por el Espíritu Santo, se para frente al diablo y le dice al diablo, ¡fuera! Y el diablo tiene que salir corriendo, lavándose a Dios en esta hora. ¡Alaba! ¡Alaba a los que viven! Es algo más que el deseo de echar fuera un demonio. Mire, hermano, en una ocasión, cuando yo pastoreaba, fui llamado para ir a la casa de una hermana de nuestra iglesia, porque una mujer endemoniada se había metido en la casa. Y aquella mujer se había tirado a revolcarse en la sala y se había metido debajo del comedor de la casa y nadie la podía sacar de allí, una mujer bien endemoniada. Entonces me mandaron a buscar. Y cuando me mandaron a buscar, yo estaba con otro hermano de nuestra iglesia. Y le digo a él, bueno, vamos para allá, a ver qué es lo que pasa. Y cuando vamos entrando por la puerta, escuche esto, cuando vamos entrando por la puerta de aquella casa, la mujer endemoniada nos vio. Y comienza a gritar de la parte de abajo del comedor. Comienza a gritar Que esos tres no me toquen. Que esos tres no me toquen. Y yo miré al hermano que andaba conmigo y le digo, espérate un momentito, espérate. Uno más uno es dos. Y ella ve tres. Vamos para adelante, que tú y yo sabemos cuál es el tercero. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Cuántos adoran a Cristo? Le pusimos la mano encima, echamos fuera el demonio y se fue corriendo, hermano. Es que es algo más que el deseo. Es el poder de Dios en acción. Es la autoridad de Dios en nuestra vida. ¡Solo, solo! La autoridad de Dios en el creyente. La autoridad de Dios en la iglesia. Quebrantando los yugos del diablo. ¡Alabado sea Dios en esta hora! Es algo más que el deseo. Algo más que el deseo. Mire, hermano, con esto termino. La Biblia habla de 10 vírgenes. Las 10 tenían el mismo deseo. Y las 10 estaban esperando a la misma persona. Estaban esperando al esposo. Deseaban irse con el esposo. Deseaban entrar con el esposo. Las 10 tenían lámparas. Las 10 tenían lámparas. Y las 10 se quedaron dormidas. Y las 10 fueron despertadas. Y cuando las 10 fueron despertadas, encontraron que habían 5 que tenían la lámpara encendida, bien encendida, y 5 que la lámpara se estaba apagando. Y entonces, amados hermanos, las 5 que la lámpara se estaba apagando vinieron a hablarle a las otras 5. Porque las otras 5, además de que tienen la lámpara encendida, el deseo que tenían de entrar era tanto que esas 5 guardaron aceite. Y guardaron tanto aceite que entonces estaban preparadas para irse. Y amados hermanos, las otras 5 vienen donde estas 5, porque es que ellas también tenían el deseo de irse. Pero ahora resulta ser que les hacía falta algo más que el deseo. Les hacía falta aceite. Y le dijeron, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y estas le contestaron, no, vayan ustedes y compren. No vaya a ser que nosotras le demos a ustedes del nuestro. Y nuestras lámparas se apagan y nosotros nos quedamos sin nada. Y aquellas 5 se fueron a comprar. Y mientras compraban el aceite, la Biblia dice que llegó el esposo. Y estas otras 5 entraron. Y después llegaron aquellas 5. Y comenzaron a tocar a la puerta. Y a llamar a la puerta. Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Y la Biblia dice que se escuchó una voz que les dijo, no les conozco, bendito sea Dios en esta hora. Ahora, ustedes y yo sabemos que esas 10 vírgenes son tipo de la iglesia. Son símbolos de aquellos que un día serán arrebatados para estar con el Señor para siempre. Tipifican, amados hermanos, a una iglesia que está esperando al Señor, que viene pronto a levantar a su pueblo. Oh, yo creo que en la iglesia todo aquel que le sirve a Cristo, que ha aceptado a Cristo, desea irse en el rapto. Yo no creo que haya una sola persona en la iglesia que si usted le pregunta, ¿usted desea quedarse aquí con el anticristo, con los juicios de Dios sobre esta tierra?, se atreva a contestarle usted, no, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir. Pero sin embargo sabemos que no todos los que están se van. ¿Y por qué no todos los que están se van? Si todos desean irse. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces una señal, amados hermanos, es de que aquellos que quieran irse para el cielo en el rapto, cuando suene la trompeta, necesitan algo más que el deseo, necesitan estar llenos del poder del Espíritu Santo en su vida. Sin embargo, hay muchos que no se irán, aunque desean. Hay muchos que cuando suene la trompeta se quedarán, aunque no desean quedarse. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que les han llamado más la atención. Mientras hay una parte de la iglesia que se ha separado del mundo, ellos todavía quieren seguir practicando las cosas del mundo. mientras hay una parte de la iglesia que se ha dedicado a consagrar su vida a Dios, ellos quieren participar de las cosas de afuera y de las cosas de adentro. Mientras hay una parte de la iglesia que ha decidido consagrar su vida de una forma total y completa al Señor, ellos no, ellos dicen, no, si esto no es nada malo, y esto otro no es malo, y esto otro no es malo, sea bendito Dios en el día de hoy. Y ellos que usted encuentra una iglesia dividida, de gente que dicen que jugar pelota no es malo, y de otros que dicen que Dios lo sacó de ahí, ellos no lo van a jugar. De otros que dicen que entre cristianitos no es malo, y de otros que dicen que la amistad con el mundo es la amistad con Dios y que eso pertenece al mundo. Usted encuentra una iglesia dividida, de gente que en el verano en vez de irse a buscar las almas se van a los parques y no hay quien los saque de los parques. Ahora sí que se callaron, pero aunque se callen se la voy a dar tal y como Dios me la da. Sea bendito Dios en el día de hoy. Ahí es que usted encuentra una iglesia dividida, de mujeres que dicen que cortarse el cabello no es malo, y de otras que dicen que ya no se lo cortan porque la Biblia dice que a la mujer cortarse el cabello les deshonroso. Ahora, ¿la Biblia lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Bueno, las mujeres pueden buscar excusas para hacer todo lo que ella le dé la gana, pero no pueden borrar lo que la palabra de Dios dice, alabado sea Dios en esta hora. Ahí es que usted encuentra una iglesia dividida. Una iglesia dividida, hermano, como lo hay ahora mismo en esta ciudad. Nosotros estamos en un tiempo donde la gente está dividida. Donde hay quienes están enseñando que no importa lo que usted haga, usted se va para el cielo. Y Dios es amor y amor y amor y amor, y lo único que come son corazones. Carnívoro, dice el pastor. Bueno, le voy a aceptar que Dios come corazones. Pero son corazones santos. Son gente santificada. Y la Biblia me enseña a mí que lo que usted habla es lo que usted lleva por dentro. Porque lo de adentro se manifiesta en lo de afuera. Y Jesucristo le habló a los fariseos y le dijo, fariseo hipócrita, que por fuera limpias el plato, mas por dentro lo dejas sucio. Y entonces le dijo, limpia lo de adentro del plato primero, para que también lo de afuera sea limpio, alabado sea Dios en esta hora. Pero nosotros nos encontramos con una iglesia dividida, con gente que antes creía en el mensaje de la santidad y no lo cree, con personas que si cogen a una, encuentran un predicador diciendo desde el altar algunas cositas como las que yo he dicho en esta noche, nunca más lo volverán a tener en sus iglesias. Porque ahora el mensaje es un mensaje de pasarle la mano a todo el mundo, de decirle que todo el mundo está bien, que no importa cómo estés, te vas para el cielo. Pero te voy a gritar algo desde este altar en el nombre de Jesucristo. Para el cielo no va cualquier cosa. Para entrar al cielo hace falta algo más que el deseo. La Biblia dice que Cristo viene a levantar una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Alabado sea Dios en esta hora. Iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Iglesia llena de aceite, símbolo del Espíritu Santo. Iglesia separada del mundo, lo que Dios se va a llevar para el cielo. Gente que ha estado dispuesta a dejarlo todo por el Señor. Gente que lo ha dejado todo por Cristo. Gente que entienden que no son ciudadanos de la tierra, sino ciudadanos del cielo, alabado sea Dios en esta hora. Nosotros tenemos, amados hermanos, la cantidad de personas que desean irse para el cielo, que se atreven a gritar que se van para el cielo. Pero porque lo gritan no quiere decir que se van. El católico cree que adorando a María se va para el cielo. Pero porque el católico crea que adorando a María se va para el cielo, eso no quiere decir que se va. Porque la Biblia me enseña a mí, y la Biblia es la que manda. Y la Biblia a mí enseña lo mismo que enseña la Biblia del católico. Yo en una ocasión hablaba con un católico, y él me dijo, es que la Biblia de ustedes es diferente a la mía. Y yo le dije, eso es lo que ustedes le enseñaron. Ahora busque usted su Biblia, que yo voy a buscar la mía, y todo lo que es la mía, yo se lo buscaré en la suya. Entonces yo comencé a hablarle a esa hermana, a esa mujer, a dos hijas de ella y al hijo de ella, con la Biblia en la mano, ellos con su Biblia, que ellos decían que era una Biblia católica, y yo con la mía. Y yo le decía una cosa y él me decía, ¿dónde está eso? Y yo le decía, ¿qué está en su Biblia? Y se lo buscaba en su Biblia. Y decía, es verdad, está ahí. Y yo le enseñaba otra cosa y volví y decía, ¿y dónde está eso en mi Biblia? Y yo decía, ¿qué está ahí? Se lo buscaba en la Biblia de ellos. Y me decían, es verdad, está ahí. Y cuando terminamos aquella hora y media estudiando la Biblia de ellos, terminaron los cuatro aceptando a Cristo como Salvador de su alma. ¿Cuántos adoran a Dios esta noche? Adore a su Dios que él vive, adoren. Alabado sea Dios. Pero porque creen en María y creen que se van para el cielo, eso no quiere decir que se van para el cielo, hermano. Hay gente que cree que se va para el cielo adorando a Pedro. Pero por más que adore a Pedro y por más que crea que va para el cielo, no va para el cielo. Y hay quienes creen que se van para el cielo viviendo una vida dentro de la iglesia, fuera de la santidad de Dios. Hay quienes creen que pueden coger una cosa en la Biblia que está ahí, que está escrita, porque no pueden decir que no está escrita, está escrita. Pero la tienen que razonar y darle la vueltecita a ver cómo la pueden acomodar a su gusto para hacer no lo que la Biblia dice, sino lo que ellos quieren hacer. Y después enseñar que se van para el cielo. Pero la Biblia dice que en los postreros días aparecerán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído. ¿Y qué es un maestro conforme a su propia concupiscencia? Es una persona que quiere acomodar a su carne lo que la Biblia enseña. Es una persona con pasiones. Es una persona con deseos carnales. Es una persona controlada por la carne. Pero la Biblia dice que aparecerán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, personas que tratarán de acomodar la Biblia a ellos. Pero la Biblia no es para acomodarse a mí. Yo soy el que me tengo que acomodar a la Biblia. Alabados a Dios en esta hora. Shakara Mashenda, Salamasuita, Sohalayaba. Y Seisasoa. Y hay miles de personas. Y en esta ciudad de Nueva York cada día aparecen más. Y algunos hasta por la radio predican con libertad las enseñanzas que tienen. Y no hay quien le diga nada. Ahora que aparezca una persona diciendo por la radio lo que yo digo, desde este altar. Llaman a uno a capítulo y ustedes no lo saben. Pueden llamar a uno a una oficina oscura y ustedes nunca se enterarán de eso. Y decirle a uno que hay que predicar a Cristo. Pero ellos quieren enseñar que predicar a Cristo es predicar libertinaje. Que predicar a Cristo es predicar que todo está bien. Que predicar a Cristo es decirle a la gente que Cristo te ama tanto y tanto y tanto que como tú estás te vas para el cielo. Pero eso no es predicar a Cristo, eso es predicar una mentira. Cristo es Cristo. Y Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Alabado sea Dios en esta hora. Predicar a Cristo es predicar la palabra tal y como está escrita. Predicar a Cristo, aleluya, es no cambiar la palabra de Dios para acomodarla a las personas. Predicar a Cristo es decirle a la gente que ellos tienen que acomodarse a la Biblia, que la Biblia está escrita para que ellos sean santificados y que para entrar al cielo hace falta algo más que el deseo. Hay que servirle a Dios en espíritu y en verdad, tal y como dice la palabra. Alabado sea Dios en esta hora. Algo más que el deseo, hermano. Algo más que el deseo. Si usted quiere irse para el cielo, asegúrese que además del deseo, usted tiene el algo más. Porque si tiene el deseo y le falta el algo más, ni se vista, que no va. Lamentablemente el tiempo ha avanzado. Y lo que yo les estoy hablando en este momento da para comenzar a predicar otro mensaje más aquí. Pero yo lo dejo ahí. Cuando venga la otra campaña de la que le hablé ahorita, también predicaré sobre eso. Póngase de pie en esta noche. Es algo más que el deseo, hermano.